habitación, mira a su alrededor, sin poder distinguir, envuelta en un estado de profunda confusión. No, no puede decidir, su momento es morir. Veo como la llama se extingue en su interior. No puede recordar momentos ni mi edad, pero siento el frío del agua dañar mi piel. Desde su interior, muerte y soledad, aguas turbias bajan fuerte para no volver. Lo que fuiste alguna vez solo, no lo veré más, como un roble sin caer, sin traer. Actuaste con fervor, dejando con nosotros la tristeza y el dolor. Te fuiste sin saber lo mucho que te amé. Hasta siempre te llevo dentro de mi corazón. Desde su interior, muerte y soledad, aguas turbias bajan fuerte para no volver. Lo que fuiste alguna vez solo, un roble sin caer, siempre hasta el final. Lo que fuiste alguna vez, no lo veré más, como un roble sin caer, siempre hasta el final. Los recuerdos no son solo impulsos eléctricos, sino que marcan el camino de una vida. Cuando desaparecen, se pierde el alma. Están en ellos amigos, familia y nuestros sentimientos. Es una piedra preciosa que se pule con el tiempo. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la Revolución.